A continuación van a escuchar la reemisión del programa Yo recuerdo aquel día con Juan Miguel Vega. El país de los sueños. Saludos, bienvenidos una semana más. Comenzamos este sábado. Estamos desde ahora mismo en las 10 y poco y hasta las 12 en punto, hasta la medianoche. Los mejores sonidos del mundo, el smooth jazz, la música jazz, nuevas tendencias, soul, rhythm and blues, clásicos, blues. Y por supuesto un gran espacio para dejar que la música tropical respire con libertad ampliamente. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Lorenzo Romero es el productor y esta es una maravilla. Teclista, Greg Kurokis, el primero en sonar esta noche. JK, así se llama, JK, sus iniciales. 11 canciones y abriendo el disco está Manhattan. Bienvenidos. Greg Kurokis y un nuevo disco muy reciente que estamos estrenando en El País de los Sueños. Esas dos horas que empleamos en disfrutar juntos en Radio Andalucía la música de élite internacional. Estreno publicada en España. En la inmensa mayoría de los casos llevamos años así, es la pura verdad. Sin aparecer en nuestro país, aunque dadas las circunstancias mucho ha cambiado en los últimos tiempos y es bastante más fácil y más asequible acceder a través de la red, por ejemplo, a todo este tipo de músicas increíbles. Pero hay que descubrirlas, hay que conocerlas, hay que amarlas, hay que, sobre todo, disfrutarlas, que para eso Greg Kurokis y todos los músicos de élite que las confeccionan, pues trabajan denodadamente cada día. J.K., así se llama el disco para uno de los mejores pianistas de América desde hace ya muchos años. Nate James es la próxima invitada con una versión de un clásico de Marvin Gaye, Sexual Healing. Marvin Gaye fue uno de los personajes claves de la evolución de la música soul, rhythm and blues en los Estados Unidos durante muchísimos años. Un hombre de éxito en la música, pero de vida turbia, turbulenta, azorada. Tanto es así que tras una discusión y en la víspera de su cumpleaños fue asesinado a manos de su padre. Al padre no lo condenaron porque fue, bueno, no sé cómo se justificaría aquella historia, pero fue exculpado de aquel suceso. Finalmente, Marvin, de un disparo de ese padre, que además era un pastor en la ciudad de Los Ángeles, un sacerdote, pues moría en esa costa oeste después, eso sí, de dejarnos grandes y maravillosas canciones como lo hace en este momento un guitarrista espléndido, que no es en absoluto la primera vez que escuchamos en el País de los Sueños, Phil Leeds con Freddy Fox. Ese es el protagonista. Bien suena la música tropical, llegará más tarde. Tenemos mucho tiempo hasta las 12 en punto. Saludos. Así suena el País de los Sueños. En Radio Andalucía. Freddy Fox hace un momento. Douglas Willis inminentemente. Es la buena música. Can You Hear Me? Puedes escucharme. Esta es una de las piezas que Douglas Willett incorporó a su álbum My Journey. Yeah! relaja tus sentidos. Out of tree branches made a sleigh. Es el país de los sueños. Left my father's land, but I can't let go. Estamos descubriendo en los últimos meses muchas intérpretes también orientales, japonesas, indonesias, chinas. Grace Maya es una de ellas, y en el álbum The Look of Love, que es una de las grandes canciones de Burt Bacharach, pues recuperaba un clásico de Stevie Wonder, entre otros temas muy conocidos. ¿Cuál? Ribbon in the Sky, Lazo en el Cielo, es esta la versión. Oh, so long for the night I pray that a star won't guide you my way. Share with me this special day. Wear a ribbon in the sky for love. Touch your hand when it flees. May I once again so that you too will understand. There's a ribbon in the sky for love. A ribbon in the sky. Una de las canciones más bellas y más conocidas de Stevie Wonder, al que le ha dado tiempo de crear maravillosas composiciones, estupendas. Ahí están, y además por las que en absoluto pasan los días. Siguen con la frescura del primer día, absolutamente intacta. Grace Maia, así se llama esta chica. El álbum The Look of Love, La Mirada del Amor. Vamos a regresar a los Estados Unidos y lo hacemos con Hancock Island. Un álbum elaborado por Lenny White, recogiendo exclusivamente canciones originales de uno de los mejores pianistas del mundo, que es de Chicago, y que todos reconocen como Herbie Hancock. Una de esas canciones es Butterfly, mariposa esta. Esto es música. El país de los sueños. Es en absoluto la primera vez que escuchamos hoy, esta noche, a Nate James, un norteamericano que publicaba su primer disco recientemente, Revival. Es una porción de ese álbum que estábamos disfrutando hace un momento. Un músico, como decimos, norteamericano, pero que vive en Europa, en el Reino Unido. A los Estados Unidos regresamos inmediatamente. Dreams Like This, sueños como estos, Danny Giosa. Thank you. El guitarrista es Danny Giosa, un viejo conocido nuestro aquí en el País de los Sueños. Y la canción es de Bobby Hebb, una de las canciones más populares de América y que más han sido versionadas con cientos de artistas en los últimos años. Sunny, Bobby Hebb, el autor, la escribió después de sufrir una tragedia doble. Una pérdida nacional seguida de una personal. El 22 de noviembre del 63, el día después de que el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fuera asesinado en Dallas, el hermano mayor de Hebb, Harold Hebb, fue apuñalado en una pelea fuera de un club nocturno de Nashville, en Tennessee. Ambos sucesos devastaron a Bobby Hebb y muchos críticos dicen que inspiraron esta melodía. Otros afirman, en cambio, que Bobby escribió la canción para Dios. Seguramente estos sucesos inspiraron la composición de Bobby, pero su melodía atemporal, en rhythm and blues, con toques country y buen sonido pop, sigue fresca en la memoria de mucha gente, de artistas como Danny Giosa, que la incorporaba a este Dreams Like This, sueños como estos. Abundan los clásicos también en Japón. Estamos ante la música de Marika Hiraga. More Romance, álbum de 2008 con 12 canciones maravillosas, todas ellas. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. You'll be on my mind forever, out across the endless sea. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road. My mind don't know why I didn't come up. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Marika Hiraga. Mount Romance, música gallega directamente desde Japón. Al trópico iremos algo más tarde, por supuesto. Bienvenidos, hay mucho más. Así suena el país de los sueños. Hasta las 12. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. Es la buena música. Son 17 canciones exactamente las que conforman este A Better Place, un lugar mejor. El protagonista es guitarra, Tony Delgado. Estamos ante la sexta de las canciones. Tony Delgado con Neo Cinto en Radio Andalucía. Thank you. Un instrumento de eternas posibilidades, bueno, como tantos otros. La guitarra. Tony Delgado, un artista, desde luego, espléndido, dominador, con talento, con muchísimas cualidades que ha ido desarrollando durante muchísimos años para llegar hasta instantes excelentes como este, A Better Place. Una producción de 2008 exactamente, con 17 canciones. Más con Grace Maya. No es la primera vez que la escuchamos. Al final de la primera hora estamos. Tenemos una más en este sábado. La canción que da título al disco, un clásico de Burt Bacharach, Grace Maya con The Look of Love. La mirada del amor. Saludos de Juan Antonio Jurado. Es un placer hasta las 12. Desde las 10, dos horas de música radiante en todos los casos que meticulosamente, con sumo cuidado, produce cada fin de semana Lorenzo Romero. Esto es música. El país de los sueños. Bye.